Pero siempre consiguió despertar de nuevo. Así sucedió hace casi 70 años. Europa volvió a despertar en la resistencia de sus pueblos contra el fascismo, en los supervivientes de los campos de exterminio, en quienes dieron su vida por la justicia y la libertad. Millares de compatriotas míos que habían luchado defendiendo la democracia en España participaron en esa lucha y en ese sueño de justicia. No se imaginan el orgullo que me produce como español que los primeros tanques que entraron a liberar París fueran guiados por combatientes españoles. Hoy, cuando la intolerancia y la xenofobia vuelven a amenazarnos, quiero reivindicar la memoria europea del antifascismo y la de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Señorías, lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común... Lo mejor de nuestro continente y de nuestra historia común se forjó en las revoluciones que hicieron al pueblo sujeto de derechos, por encima de reyes, de dioses, de nobles y de grandes propietarios. El mejor patrimonio de Europa es la voluntad de sus ciudadanos de ser libres y no ser siervos de nadie. No ser siervos de nadie, señorías. Eso es la democracia. Por eso hoy debo decirles que los pueblos a los que debemos las libertades y los derechos sociales no lucharon por una Europa en la que sus gentes vivan en el miedo a la pobreza, a la exclusión, al desempleo, al desamparo frente a la enfermedad. La expropiación de la soberanía y el sometimiento al gobierno de las élites financieras amenazan el presente y el futuro de Europa, amenazan nuestra dignidad, amenazan la igualdad, la libertad y la fraternidad, amenazan nuestra vida en común. La creación de nuevas instancias supranacionales no tiene que pagarse al precio de incapacitar a la ciudadanía. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. No son términos abstractos, señorías. Todos ustedes conocen bien el problema. Es escandalosa la facilidad con la que se mueven aquí los lobbies al servicio de grandes corporaciones, así como las puertas giratorias que convierten a los representantes de la ciudadanía en millonarios a sueldo de grandes empresas. Hay que decirlo alto y claro. Esta manera de funcionar hurta la soberanía de los pueblos, atenta contra la democracia y convierte a los representantes políticos en casta. Señorías, la democracia en Europa ha sido víctima de una deriva autoritaria. En la periferia europea la situación es trágica. Nuestros países se han convertido casi en protectorados, en nuevas colonias, donde poderes que nadie ha elegido están destruyendo los derechos sociales y amenazando la cohesión social y política de nuestras sociedades. De América Latina aprendimos que la deuda externa está diseñada para ser impagable y que los países que más han crecido lo hicieron con una quita sustancial y una auditoría pública de su deuda. Todos conocen en esta Cámara la deuda perdonada hace no tanto tiempo a Alemania. No es solo una cuestión de justicia, tiene que ver con la integración europea y con la democracia. La deuda es hoy un mecanismo de mando y saqueo a los pueblos del sur. Eso es lo que está sucediendo en países que con marcado racismo algunos denominan pigs. Pero supongo que son ustedes conscientes de que no hay Europa sin sus pueblos del sur, como no la hay sin sus pueblos del este, sometidos también a duras condiciones de la Troika, cuyo rumbo amenaza con destruir el proyecto europeo dejando un rastro de miseria, de pobreza y de violencia. Pero hay otro camino, hay alternativa a las políticas de empobrecimiento y al secuestro de la soberanía. Este Parlamento, en esta hora crítica para Europa, debe estar a la altura, debe demostrar sensibilidad y convertirse en el epicentro de una sacudida democrática en la Unión Europea, una sacudida que frene la deriva autoritaria de la Troika. Este Parlamento debe expresar la legitimidad democrática de origen que a todos nos reúne, la voz de los ciudadanos y no los arreglos entre élites. El Parlamento no puede ser un premio de consolación ni una jubilación dorada. Señorías, hoy no me dirijo a una Cámara de 5, de 6 o de 7 grupos parlamentarios. Tampoco me dirijo a maquinarias de partido. Me dirijo a ustedes, señoras y señores eurodiputados, porque ustedes tienen un contrato de responsabilidad política firmado con sus pueblos. Me dirijo a los demócratas y a sus conciencias. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta cámara. Pero recuerden, ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre. Me dirijo también, y muy especialmente, a mis colegas eurodiputados de los países del sur de Europa. Ustedes han visto las consecuencias reales que tienen las políticas impuestas por la Troika. Ustedes saben que las políticas de austeridad han fracasado. Nuestros países no son pobres, son hoy más pobres, con economías destruidas, con sociedades heridas de injusticia e instituciones cuarteadas por la corrupción y el descrédito. Ustedes saben que es hora de ayudar a nuestros países y ponerse de nuevo en pie. Les pido que al menos hoy voten como griegos, como irlandeses, como portugueses, como italianos, como checos, como polacos, como rumanos, como españoles. Finisco presto, presidente. No solo para que puedan mirar a la cara de la gente cuando vuelvan a casa, sino porque así estarán defendiendo Europa. Les pido su voto consciente de que muchos de ustedes no comparten este secuestro de la democracia, sabiendo que muchos de ustedes están sinceramente comprometidos con el bienestar de sus pueblos. Les pido... Colega, por favor, colega. Financiero, finisco en 10 segundos. Mi dispiace, debo todo. Lo siento, lo lamento muchísimo, pero le tengo que quitar la palabra, dice el presidente. Años para defender la justicia social y la democracia. A los millones que habéis dicho basta en las plazas europeas, quiero deciros que sois el orgullo, colega. El corazón democrático. Colega. Lo siento muchísimo, pero tengo que interrumpirle. Tiene usted que acabar con su discurso. Vaya acabando. Colega, esto no es justo ni tampoco es apropiado a la vista de los minutos que tendrán el resto de los presidentes. Sábado 5 de julio de 2014. Estés donde estés, aquí comienza una vez más el programa más natural. Bienvenido a la edición número 76 de El Canta Mañanas. Al día empieza el Canta Mañanas, me la puedo cantar yo. Buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más chirriante de Europa. Una vez más comienza el programa más natural de las mañanas, tan natural que hoy empezamos con la sintonía cambiada y todo, claro que sí. No me atrevo a cantármela yo, pero bueno, podría, ¿eh? ¿Qué tal llevas esta calurosa mañana de verano? Zaragoza, qué barbaridad, que hace 30 grados, 31, la verdad es que no he mirado ni el termómetro. Lo que sí que sé es que hace un muy buen día para que te bajes a la calle, ya sea a los parques, a la piscina, a pasear el perro, a leerte un libro en un banco. Hagas lo que hagas, acompáñate de tus cascos y conéctate con Radio Topo. Desde las 11 hasta la 1 del mediodía, aquí el Guindilla que te va a dar mal con 120 minutos, cargados de buena música de todos los estilos, un poquito de conspiranoia, ciencia, ataques de risa, noticias locas y alguna cosita más. Alguna cosita más profunda, como por ejemplo la entrevista a Antonio Aramayona. Si recordáis, hace unos programas ya le hicimos una. Pues hoy lo tendremos en directo a las 12, tengo que llamarle y que nos cuente cómo ha ido el juicio que tiene. Ya sabéis, este hombre que está plantado delante de la puerta de la consejera de Educación en Zaragoza para decirle que vale ya de recortes y que la educación sea pública de una maldita vez. Pública y gratuita, que se me olvidaba lo de gratuita. Todo esto... mezcladillo con temazos será dentro de un rato, pero como siempre, a mí ya sabéis que me encanta despertarme con música y sé que a vosotros, amigos y amigas del Canta Mañanas, también. Por eso hoy empezamos con un poquito de electro swing para meternos un poquito de caña en el cuerpo, que es sábado ya, 5 de julio, muchos ya pensando en las vacaciones, vacacioncitas, playita, montaña, ¿dónde te vas? ¿Ya lo tienes claro? Bueno, pues luego me lo cuentas. Ahora de momento, a mover el culo con este All Night de Paro Bestelar. Como siempre, mi voz es la del Guindilla y así nos despertamos en el Canta Mañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Qué guapo, ¿eh? Paro Estelar sonando a través de la 101.8 Radio Topo. ¿Dónde si no? Con su música ya llegamos a las 11 y 12. Tiempo para que me acompañe la sintonía de nuevo, porque hoy viene... Hoy está el ordenador un poquito rayado, la verdad. Me viene todo tarde. Por eso, para que me ayudes y me rellenes estos huecos, qué mejor que participes con el programa más natural, estés donde estés. Ya sabes, como siempre, tres vías de contacto principales. En vías digitales, www.facebook.com/elcantamañanas con K, donde nuestro amigo, por ejemplo, Tuentutatis, ya está comentando movidillas y ya nos ha dejado un temazo que después le pondremos dedicado para él. Y muchísimas gracias por estar al otro lado. Y dice que voy al streaming, que aquí no llegan las ondas. Ya sabéis que os podéis conectar también al streaming desde nuestra página web, radiotopo.noblezabaturra.org. También, como siempre, a través de Twitter, @guindyman y @radiotopo, que ahí están esas dos cuentecillas, para ir metiendo lo que queráis, y yo también iré colgando todo lo que pueda mientras hablo con vosotros. Y si no, como siempre, lo más fácil para mí es que me llames al teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Ahí está el teléfono queriendo sonar. Bueno, ¿qué pasa? Que ya es sábado, hace calor y por el día está muy bien, pero tú necesitas cosas para hacer por la noche, ¿verdad? Tú eres nocturno, ¿no? Como yo, ¿sí? Venga, va, pues vamos a ver qué nos deja la agenda de conciertos para el día de hoy para que te vayas de fiesta, claro. Ya veo que empiezan aquí ya los festivales a solaparse. Veo que en Canfranc, Castillo de Jaca y Huesca tenéis del 27 de junio al 14 de julio el Jacetania 2014. Ya tenéis cargado el cartel por ahí. Bueno, también el 13º Festival Internacional de Música Pirineos Classic. También distintos espacios de Canfranc y de Huesca del 27 de junio al 15 de julio. Más festivales que hay por los Pirineos. Festival Jazz de los Pirineos del 3 al 13 de julio en la Plaza Porticada, Morillo de Tou. También tenéis el cartel por ahí colgadito. Aquí en Zaragoza ya venimos a esta casa. Hoy es el segundo día del Slap Festival. El 5º Slap Festival de verano, que ya sabéis, se celebra en el camping de Zaragoza. Este año esperemos que les haga buen tiempo a todos los que hayáis ido al Slap, porque en el tiempo decían que iba a llover tanto ayer como hoy y de momento tenemos buen tiempo. Esperemos que siga así. Porque esta noche ahí hay conciertacos. El más destacable está KCO esta noche en Slap Festival. Ala, también os lo digo, vale 25 euros la entrada de hoy y 40 el abono valía para los 3 días. Ahí lo dejo. Más conciertos ya fuera de festivales. Esta noche en el Pub Ecos tenéis a los Funky Monkeys. A partir de las 10 de la noche ahí en la calle Sevilla número 24 de Zaragoza City. Hoy sábado 5 de julio. Más conciertos por bares. Los Dr. Kowalski y Amuga están en la sala Credence, Plaza San Lamberto número 3 de Zaragoza. La fiesta fin de temporada en la Campana de los Perdidos también está hoy en la calle Prudencio número 7 a partir de las 10. Un concierto que os tengo que destacar mucho, muchísimo. Los Lagarto Harto vuelven esta noche a tocar. ¿Dónde? En la Ley Seca, para recibir a su bajista, el grandísimo El Foronda, que se había ido de viaje a Argentina y esta noche regresa. Así que, a partir de las 9 y media, concierto de Lagarto Harto en la Ley Seca, calle Sevilla número 2, y después hay una jam, es decir, que van a dejar los instrumentos ahí y tal para que cada uno os subáis si queréis y aportéis vuestro arte. Así que ya lo sabéis, esta noche a la Ley Seca si queréis ver a los Lagarto Harto. Y eso es todo lo que hay para esta noche, 5 de julio. Parece que se van calmando un poquito los conciertos por los bares, porque como todos estamos por la calle, ¿verdad? Claro. Lo que quieres son terracidas, ¿verdad? Ya. Te dejo una fecha más, por si me escuchas repetido, mañana domingo 6 de julio. En la terraza del Corazón Verde, en la calle África número 8, tenéis la matiné con la Run Run.

canción. Por eso yo te canto esta canción. Soy un hijo puta y al niño con picuta los bocadillos que les doy a los niños. Me pongo picardías y todos los días en medio del Eroski me leo algo de Trotsky. Llenas de patitas garras de bloqueada y de las putas a tus amigos. Que guarrada creo que no tiene solución. Por eso yo te canto esta canción. La la la la la. Y yo me cago dentro de forma literal. Ay, qué risa que me da. Me cuelo en las bodas y me saco la cola. Y si alguien me regaña, le tiro una legaña. Ayer me pegaste desde tu balcón y le cayó el duro y encima un colibre. Paisano, creo que no tiene solución, pero esta vez aplaudo tu actuación. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la. Desde Zaragoza ambos, primero Casey O y ahora los Lagarto Harto, que os recuerdo que están esta noche en la Ley Seca a partir de las 9:30, ese era su hijo puta. Dicho todo esto, llegamos ya a las 11:24, si me escuchas en directo, tú que estás ahí. Y si estás ahí y me estás escuchando en directo, ¿por qué no interactúas con el programa más natural? Ya lo sabes, a través del teléfono 976-291-398, a través de Twitter, @guindimano, @radiotopo, o a través de Facebook, que veo que tú en tu tatis está ahí dándole caña. Muchas gracias, tío, por estar al otro lado. Bueno, chicos y chicas, ¿qué os parece si miramos un poquito lo que ha pasado esta semana? Pero un poquito. Porque el programa de hoy ha empezado con un discurso de Pablo Iglesias, como muchos y muchas habréis podido comprobar. Diréis, ¿pero qué pasa, Guindilla? ¿Por qué? ¿Ahora por qué Pablo Iglesias? Porque el otro día, viendo la tele, viendo las noticias, salen como siempre pues las declaraciones de políticos y tal, y sale la primera intervención de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, que era esta que os he puesto antes. ¿Qué pasa? Como habéis visto, al final lo cortan. Lo cortan porque dicen que se pasa de tiempo. Entonces, en la tele, en las noticias, solo podíais ver el cacho, bueno, en la por lo menos en las noticias que vi yo, el cacho en el que ya lo están cortando y ya se está poniendo pues todo un poquito caldeado, ¿no? Todos el resto de eurodiputados están ya como abucheándolo y tal, ¿no? Y el presidente ya lo está cortando. Este es el cacho que sacaron en las noticias, pero el cacho que decía, de eso nadie se había enterado. A mí el discurso personalmente me gustaba. Pero ¿qué pasa? Digo, bueno, ya este tío solo lo ponen así. Y después, sin embargo, Elena Valenciano, pues te la tienes que comer todo lo que diga y más. Entonces, me ponía a investigar y me encontraba con este titular que os he dejado compartido ya en el Facebook, que dice que los periodistas de Radio Nacional denuncian censura a Podemos y Pablo Iglesias. Os leo lo que dicen. Dice que el Consejo de Informativos de Radio Nacional, órgano que representa a los profesionales que elaboran información, ha denunciado en su último informe que en la radio pública se han dado órdenes para ocultar la información sobre Podemos y no incluir las declaraciones de su líder Pablo Iglesias. El CDI tiene constancia de que al menos un miembro de la dirección de informativos dio instrucción de no incluir, en la medida de lo posible, testimonios de Pablo Iglesias hasta nueva orden, y de que, en caso de que una noticia lo haga necesario, se consulte directamente con el director de informativos. Eso es lo que dice el acta de reunión del Consejo, que puede consultarse en línea en el enlace que os he dejado en la página. Tenéis ahí en línea el enlace para que lo podáis consultar. ¿Qué pasa? Que no solo acaba ahí. También tienen críticas para la noche electoral. Los profesionales de Radio Nacional aparecen al mismo tiempo la queja del Consejo de Informativos de Televisión Española, que ha hecho público un comunicado pidiendo la dimisión de los responsables de los informativos y en el que se critica a la dirección por valorar mal, con claros tintes ideológicos, el interés informativo de las noticias que llegaban en la noche electoral. No contar en ningún espacio de análisis y o debate con el líder de la opción política que protagonizó la gran sorpresa de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué diréis? ¿Pero por qué lo tenían que entrevistar? Pues, por ejemplo, la BBC lo entrevistó enseguida a Pablo Iglesias. Sin embargo, Televisión Española, pues ahí se lo dejó, ¿no? Con nosotros no va. Claro, como ellos ya tienen el hueco llenado con Cañete y Elena Valenciano, me la agarras con la mano. Pero bueno. Y no acaba ahí, ¿eh? También dice que ocultan información sobre la Casa Real. Este informe de Radio Nacional también critica algunos aspectos de la cobertura de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. ¡Qué bonito, mi rey nuevo! El CDI ha echado en falta piezas o menciones a las sombras del monarca, el caso Noos, Botswana, así como a las voces y las manifestaciones críticas con la monarquía. Por ejemplo, el día de la abdicación de las Cortes de Pablo Iglesias estaban desde las 10:30 de la mañana y no se emitieron, habiendo un programa monográfico hasta el diario de las 2 de la tarde. Eso es lo que dicen los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional y también de los informativos de Televisión Española. Que parece ser que la censura, ya sabéis, cada día avanza un poquito más. Y ahora que parece que hay otro camino de política, que yo no digo que sea ni mejor ni peor, que a lo mejor son al final de la misma calaña, no lo sabemos, aunque muchos esperamos que no. Pero como ya veis, la censura parece que no acaba y que cada día va más. Y más en los medios públicos que pagamos tú, yo y el resto de personas que conoces. Esto no puede ser. Pero es como están las cosas. Si queréis saber más, como os digo, tenéis el enlace colgadito en mi Facebook y en el Twitter lo meteré en cuanto pueda, que no me dan las manos. ¿Qué pasa? ¿Que estás harto de Podemos y quieres otra noticia? Venga, va. Está un poquito... ¿Cómo decirlo? Esta noticia es un poco difícil de contrastar y de saber quién dice la verdad, porque no he podido llamar al colegio. Pero, según anunciaba el diario público, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, ya sabéis... Nieto del rey, resulta que después de pegarse un tiro en el pie, ahora suspendido segundo de la ESO por segunda vez consecutiva. Que dices, hombre, no tenía por qué ser muy avispado el chaval. Pues hombre, le suponíamos que un poquito sí, ¿no? De la casa que viene y tal, tenía que ser un poquito más avispado. No lo sabemos. La cuestión es que, según dicen algunos periódicos, el año pasado ya repitió segundo de ESO, Felipe Juan Froilán. Entonces, este año que ha acabado, lo hizo en un curso de diversificación. Para ver si lo sacaba. Y según el diario público, dice que ni por esas. Entonces, la noticia es que irá a un internado ubicado en Sigüenza, llamado La Sagrada Familia. Lo que pasa es que, por ejemplo, el público dice que es la segunda vez que va a repetir. Y sin embargo, en El Mundo dicen que no, que las notas han sido muy buenas, que está recuperando su expediente académico y que va a ir a la escuela de refuerzo, pues porque sí, porque le da la gana, vamos. Para reforzar y para avanzar como un poquito más. No sé a quién creerme. La verdad. Pero yo pensaba, de alguien que se ha pegado un tiro en el pie, ¿qué podéis esperar? Menos mal que suponemos que nunca será rey, a no ser que haga como el antiguo rey y mate a sus familiares para acabar haciéndose con la corona. Pero bueno, ahí lo tenéis, a Super Froilán, que pobrecito, cualquier cosa que haga tiene la vida marcada. Como la líes, te sacan en todos los periódicos, y es que es lo que hay. Además, la foto del artículo es muy buena, que está ahí el pobrecico, todo amargado, mirando por la ventana con el móvil, como diciendo, no puedo salir de aquí, y cuando salgo, voy encima y suspendo el instituto. Pobrecito, está jodido. Es difícil ser Felipe Juan Froilán, es difícil. Y una última cosa que os quería comentar de esta semana, aunque sí que tiene que ver con Podemos, pero se me había traspapelado aquí en un momento. Es una noticia que leía en el diario de la Comunidad Valenciana, y que dice que la Guardia Civil quiere multar a Podemos por una reunión de 25 personas en un parque. Ya me da igual que sean de Podemos o de que sean de quien quieran, ¿vale? Pero quedaros con la copla de que se reúnen 25 personas en un parque para hablar de cómo está España, por ejemplo, o de qué hacer para mejorar la situación, o cómo está la política, y llega la Guardia Civil y te multa. Dice el titular... que el Círculo de Podemos de San Vicente del Raspeig, en Alicante, que es donde ha sucedido esto, ha criticado que ha recibido de la Guardia Civil una amenaza de sanción por una concentración de 25 personas en un parque público. En el documento de la Benemérita, un acta y petición de inicio de procedimiento por infracción a la normativa sobre seguridad ciudadana, que es lo que les meten, se explica que tras tener una constancia de la solicitud de la subdelegación del gobierno de Alicante para celebración de una concentración, y habiendo sido denegada por dicha autoridad, se comprueba por los agentes denunciantes que a la hora y fecha reseñada se reúnen en asamblea 25 personas en el Parque Juan 23 de esta localidad, tratando temas sobre la organización interna del partido en esta localidad, no portando pancartas y desarrollándose la misma de forma pacífica y sin incidente alguno. Siguiendo leyendo la noticia, los del Círculo de Podemos dicen que sí, que pidieron permiso para juntarse en este parque Juan 23 de Alicante, pero que el ayuntamiento no les había dado la contestación. Entonces, dicen que cómo puede ser que se lo hubieran denegado si ni siquiera habían contestado. Como siempre, rollos burocráticos de por el medio. Pero la cuestión es, te juntas 25 personas en un parque y ya, si te juntas sin pedir permiso, ya bueno, a lo mejor te meten a la cárcel, porque estos, aun pidiendo permiso, va la Guardia Civil y te multa. ¿Qué está pasando? ¿Realmente solo va con Podemos? ¿O podríamos hacerlo los demás? Amigos y amigas de Radio Topo, ¿habéis intentado quedar 25 en un parque y no os ha ido la Guardia Civil a multaros? A lo mejor solo podemos quedar ya a tomar cervezas, ya pasarlo bien, ya no pensar en nada, o a darnos de hostias como si fuera el fútbol. Pero parece que si te quieres juntar para hacer algo más o menos civilizado y ordenado, pues oye, lo tienes difícil, no te dan ni permiso, y aunque te lo den parece que te van a estar vigilando, y si no, directamente no te lo dan y te va a multar la Guardia Civil. Ay, así estamos y así son las cosas. Bueno, dicho esto, 11:33, ¿qué pasa? ¿Que te has dejado con un poco de bajón y estás diciendo, sí que estoy encerrado, que en día está hasta los huevos ya de estar aquí, que no puedo hacer nada, no me puedo ni parar a juntarme en un parque? Pues para ello nos olvidaremos con un poquito de música. Y ya que tengo al otro lado a Tuentu Tatis, que está muy activo en el Facebook, ¿qué tal si ponemos este tema que me ha mandado que se llama Yo soy el león, la renga? Cuidadito porque no sé, lo he escuchado un poco, pero no sé bien bien de qué va la canción, pero desde aquí muchísimas gracias a Tuentu Tatis por mandárnosla. Y escuchamos a Yo soy el león, la renga. Hola a todos. Y después más. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate, enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey. con solo el hecho de saber que algo creado por ti esté haciendo feliz a tanta gente. ¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de Gominola de la calle de la Piruleta! L'albada cavalca la contra dels dies més foscos. La tardor ha arribat i ara cauen els pàmpols damunt dels bassals. Les palmeres es trenquen i tomben de sobte el paisatge. Cap vespre, crepuscle, vertigen. Taronges de la sang. L'albada cavalca la contra dels dies més foscos. La tardor ha arribat i ara cauen els pàmpols damunt dels bassals. Les palmeres es trenquen i tomben de sobte el paisatge. La rosada es fa la mà de totes les branques. I abaixen els homes i dones que miren les terres. Que els pares deixaren d'herència sagrada després de morir. I al costat de la mar hi ha un país amb les venes obertes, on tornen les figues i les perles junts del capvespre. La música de Vertigen y ese Toronges de la Sang que nos transporta hasta las 11:41. Tiempo para que arranque esta sintonía que nos transporta hasta las movidas científicas del día de hoy. Hoy rapiditas, porque la verdad es que en verano parece que los científicos están un poquito de relax, la verdad. Sí. Yo me pongo a investigar con todas las publicaciones que me llegan a casa, la Science, la Nature, la Human Body, no sé qué, no sé cuántas, y no encuentro nada interesante. Más que hoy, viajamos de nuevo al espacio, desde la radio. ¿Para ver estrellas? No. Y mira que me gusta a mí, ¿eh? Vamos a pensar en los viajes espaciales. ¿Qué pensáis que puede ser una de las cosas importantes cuando estás en una nave espacial? Que tengas oxígeno, que estés bien, cantico, lo que viene siendo. Que tengas nevera, cacahuetes, no sé. Pues resulta que uno de los principales, una de las principales cosas que tienes que tener si estás en el espacio es precisamente espacio para ti. Porque claro, los astronautas se van ahí a la nave espacial y tú dices, están en la estación espacial, muy bien. Pero, ¿y dónde meten las cosas? Las cosas te las cargan en la Tierra, guindilla, ya, ya. Pero, ¿y con las cosas que produces tú estando ahí arriba? ¿Qué produces? Pues un montón de mierda, sí. Uno de los principales problemas que hay cuando viajas al espacio y estás en una estación espacial es que el cuerpo humano produce residuos, claro que sí. Sí, tío. Porque aunque seas astronauta, o rey, o lo que quieras, meas y cagas como todo hijo de vecino. Esto es así. ¿Qué pasa? En el espacio no iba a ser menos. Cagas en gravedad cero, pero cagas igual. Por ello los científicos llevan años rompiéndose la cabeza. Y esta semana en el ABC de Ciencia leía: el pis de los astronautas se puede utilizar como fuente de energía. ¿Qué dices? ¿Solo el de los astronautas? Pues parece que sí. Pero no es por cualidades mágicas de los astronautas, ¿eh? Es por un ingenio que acaban de inventar. Dice el titular que reciclar la orina no es ningún misterio para los astronautas. Desde hace unos meses, el personal espacial ya reciclaba su orina para convertirla en agua potable. Punto ahí. Soy astronauta, super guay, estoy en el espacio tal y voy a beber pis, tío. ¿No me podías mandar un satélite que tuviera agua? Yo qué sé. Satélite de una marca de agua, de la que queráis. Que esté ahí orbitando al lado mío y voy pillando y cada eso pues que me lan... No. Pues no, la orina en agua potable. Pero ahora los científicos han descubierto una nueva forma para sacar aún más partido de los desechos humanos de los cosmonautas. Utilizarlo como fuente de energía. Según un nuevo artículo publicado en la American Chemical Society, que es una de las revistas que me viene a mí también a casa, se está investigando la creación de un sistema que no solamente proveerá a los astronautas de agua potable, sino que además les dará energía renovable. El artículo afirma que los investigadores están desarrollando una tecnología llamada UV, que permitirá usar los productos secundarios del proceso anterior para convertirlos en amoníaco, a partir del cual se puede generar energía. Mira que avispaos, ¿eh? Dice, cuando mea, al final, ¿qué es? ¿Amoníaco? ¿Es todo química? Pues del amoníaco sí que sabemos sacar luz. También me hace pensar en que les podrían poner un digestor como el que tienen en algunos sitios subdesarrollados de América Latina, que recuerdo que hay gente que con los desechos que sacan del corral, por ejemplo, las cacas de las gallinas y la suya propia, las meten en un digestor, que es un tanque con una palanca que le va dando vueltas y al final eso hace gas. Se llenan, podéis ver vídeos en YouTube de cómo se llenan gas de metano, de lo que sale de la mierda que producen en casa, y lo usan para cocinar. Pues los astronautas, algo parecido, pero como mucho más tuning y en el espacio, y además con científicos de por medio. ¡Qué bonito! Dice el artículo que los desperdicios humanos representan la mitad de los desechos totales durante una misión espacial. Reciclar parte de estos desperdicios es importante para mantener un buen ambiente para los astronautas y a su vez tener agua adicional en caso de que haya complicaciones. Qué importante es almacenar bien y aprovechar la meada y la cagada de los astronautas, claro que sí, porque se ocupa un montón de sitio, ya lo veis. Además recuerdo que el otro día hablábamos de basura espacial, ¿verdad? De esas más de 17.000 objetos que hay alrededor de la Tierra, del tamaño de una taza de café. ¿Os imagináis que alguno de esta basura espacial sea algún zurrute espacial? Zurrute de astronauta espacial soltado en la órbita, ¿qué os parece? Porque no me extrañaría un pelo, porque dices, los cohetes que han ido por ahí subiendo y los satélites van dejando tuercas, aspas, baterías, placas solares, de todo, van dejando por ahí. ¿Quién te dice que no han llegado a la misión espacial, en la estación internacional y han dicho, oye, que tenemos el tanque de mierda hasta arriba? Pues bueno, dale un poquito al escape, suéltala por ahí, que total no nos ve nadie, ¿sabes? Aquí no hay cámaras. Eso por un lado. Y por otro lado, me hacía gracia de este artículo, que me recuerda un poco al Big Bang Theory. No sé si alguno, amigos y amigas del Cantamañana, seguro que sois fans de esta serie, porque en un capítulo, el señor Wolowitz inventa un váter espacial para aprovechar los residuos de los astronautas, que al final le sale mal y tira la mierda hacia arriba. Pero me recordaba un poco a esto, ¿no? Parece que sea la misma idea, pero ya hecha en serio. ¿Les pasará lo mismo? Si les pasa lo mismo, el titular va a ser genial. Y la foto, que saquen foto. Toda la estación espacial, pues eso, ahí flotando con cachitos de mierda, a ver cómo la sacas. ¿Qué haces? ¿Abres la puerta para que se vaya todo? Ay, los desechos espaciales, qué importantes que son. Bueno, ¿qué pasa? Que esta noticia, a lo mejor ahora que es un poco la hora de almorzar, a lo mejor te has sentado un poco mal. Bueno, pues si quieres cambiamos de tercio rápidamente. Dejamos la movida científica y nos vamos a curiosear un poquito. Un poquito, ¿eh? Con solo una noticia que el otro día me dejó impactado y que me va a dar pie para lo siguiente. Pero recuerdo que a las 12 hoy tendremos entrevista al gran Antonio Aramayona. Como ya sabéis, según pone en YouTube, el perroflauta motorizado, un hombre, antiguo profesor, que está delante de la puerta de la consejera de Educación en Aragón, Dolores Vázquez, si no recuerdo mal. No, Dolores Serrat, perdón. Que está ahí intentando luchar contra los recortes. Antonio Aramayona, que podéis ver muchas cosas de él en la red y que ha pasado un juicio hace poco. Veremos cómo le acabó el resultado, pero eso será dentro de un ratito. Ahora te voy a dar una curiosidad que el otro día me asaltaba así en la red, de esto que vas mirando y dices, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Porque el otro día miraba ataques de risa. Además no recuerdo por qué. Pero había una noticia que me sorprendía y decía que había habido una epidemia de risa. ¿Cómo que una epidemia de risa? ¿No puede ser? Pues sí, la epidemia de risa de Tanganica. Cuidado, porque leo en la Wikipedia que la epidemia de risa de Tanganica de 1962 fue un brote de histeria en masa o enfermedad psicogénica masiva cerca de la aldea de Kashasha, en la costa occidental del lago Victoria, lo que es la actual Tanzania. Vosotros diréis, pero ¿cómo que una epidemia de risa? A ver, ¿qué pasó? Pues la epidemia de risa comenzó el 30 de enero de 1962, en una escuela misionera para niñas de Kashasha. Empezó con tres muchachas, cuidadito, y se expandió caprichosamente por toda la escuela, afectando a 95 de las 159 alumnas de entre 12 y 18 años. Los síntomas en las afectadas duraron entre unas pocas horas y 16 días. El cuerpo docente no se vio afectado, pero informó de que las estudiantes eran incapaces de concentrarse en sus clases. La escuela, fijaros si llegó a tal, que este ataque de risa obligó a cerrar la escuela el 18 de marzo de ese mismo año, de 1962. Es decir, el ataque empezó el 30 de enero y cerraron el 18 de marzo. Tres meses de que las niñas que iban a la escuela no paraban de partirse el culo. Y todo comenzado por esas tres niñas. ¿Qué pasa? Esa escuela cerró y algunas de las alumnas pues fueron enviadas a sus casas. La epidemia se extendió, ya que las habían enviado a casa, pues también a su pueblo. En Nshamba, un pueblo donde se hospedaban varias de las chicas, en abril y mayo 217 personas tuvieron ataques de risa en el pueblo, la mayoría de los niños en edad escolar y adultos jóvenes. La escuela de Kashasha volvió a abrir, ¿cuándo? El 21 de mayo, para cerrar nuevamente a finales de junio, o sea, solo pudieron abrir un mes, a ver si se había pasado la historia y aún les duraba el ataque de risa. Este mes, la epidemia de risa se propagó a la escuela media para mujeres de Ramashenye, cerca de Bukova, afectando a 47 muchachas. No paró ahí, otro brote tuvo lugar en otra ciudad cercana y dos escuelas infantiles tuvieron que ser también cerradas. ¿Qué pasa? Se suele creer que la epidemia de risa de Tanganica hizo que miles de personas se rieran continuamente durante meses. Sin embargo, podría no haber sido el caso. Otros informes dicen que la epidemia consistió en ocasionales ataques de risa o llanto entre grupos de personas, que se produjeron en toda la vecindad de la aldea de Kashasha a intervalos irregulares. Dice que de acuerdo a los informes de la risa y el llanto causaban incapacidad cuando atacaban. ¿Qué pasa? Dice que la escuela de la que surgió la epidemia se cerró y los niños y los padres la transmitieron a todos los alrededores. Otras escuelas de la zona, la propia Casalla y otro pueblo integrado por miles de personas fueron afectados en cierta medida. Entre 6 y 18 meses después de su inicio, cuidado, entre 6 y 18 meses después de su inicio, el fenómeno se extinguió. Se ha informado de síntomas similares a los de la risa ocurridos a escala masiva. Dolor, desmayos, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, ataque de llanto y gritos histéricos sin sentido. Pero en este de risa, en total se cerraron 14 escuelas y 1.000 personas se vieron afectadas. Es decir, tenemos a toda una zona de África, de Tanzania, riéndose durante entre 6 y 18 meses sin poder parar. Y todo comenzado por tres niñas en una escuela. Yo lo que me preguntaba es, ¿qué demonios se contaron? ¿Qué se contaron? Porque son tres niñas, inocentes ellas, en una escuela. Y se han contado algo de semejante en Canadá que se ha tenido que propagar y acaba afectando a 1.000 personas. En los sitios que he buscado no dicen ninguno de qué estaban hablando. A mí no se me ocurre, no sé si tendría el profesor un moco pegado, si alguna se tiró un pedo, se escribieron una nota, es que no lo sé. Os dejo, amigos y amigas del Cantamañanas, que por favor, si alguien tiene idea, que por favor me la dé. Como siempre, en las vías de contacto digitales, www.facebook.com/elcantamañanas. También en Twitter, @guindimano@radiotopo, o como siempre, en el teléfono, por favor, animaros, 976-291-398. ¿Qué demonios se dirían estas tres chicas para comenzar una encanada masiva por todo su pueblo durante 18 meses? Cuidado, ¿eh? Hasta ahí las movidas científicas de esta semana. Después, con los ataques de risa, continuaremos viendo las muertes más graciosas por ataque de risa. Pero ahora yo creo que nos van a entrar muy bien un par de temazos antes de que yo contacte con el grandísimo Antonio Aramayona, que como ya os he dicho nos va a comentar después esta lucha que sigue teniendo con la consejera de Educación aquí en Zaragoza. Así que mientras yo preparo todo eso, ¿qué os parece si nos movemos un poquito? Y en este caso, nos vamos con un artista que descubrí hace poco gracias a mi grandísimo primo Sergi y que la verdad es que me está molando muchísimo. Hablamos de un personaje que ya sonó en el programa pasado, Grammatic, y este So Much For Love. Os voy a compartir ahora mismo el vídeo en redes sociales para que os mováis. Y después seguimos con mucho más aquí en el programa más natural, el Cantamañanas de Radio Topo. We'll be right back. tal vez te consuele el hecho de saber que algo creado por ti esté haciendo feliz a tanta gente. ¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta! Corriendo hasta los brazos de mamá, miedo a la oscuridad, a enfrentarme cada día a la realidad. Bajo la cama fecha y no quiero mirar, aunque no hay nada más que ese viejo miedo infantil e irracional. Espero la claridad y mi estrella vuelva a brillar y disiparme los demás. Una semana. La música de Skunde F sonando en las ondas libres de Radio Topo, llevándonos hasta las 12 del mediodía. Tiempo para que ahora sí le dé los buenos días a nuestro invitado de hoy, porque como ya os he dicho, hoy teníamos entrevista de alguien que está muy activo luchando para que todos y todas sigamos disfrutando de una educación pública, laica y de calidad. En este caso, le doy los buenos días al otro lado de la línea telefónica a Antonio Aramayona. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, Maño, pasando el calorcito desde nuestra madriguera. Bueno, un buen ventilador, ¿eh? Sí, bueno, ¿tú qué tal estás? Porque sabemos que estos días has pasado el juicio que te habían puesto por estar haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Bueno, sí, el juicio y toda la maravillosa, el maravilloso encuentro que ocurrió en la Ciudad de la Justicia a raíz del juicio, porque allí nos juntamos más de un centenar de personas apostando por la, como acabas de decir, por la escuela pública, laica, la libertad de expresión y la decisión de que a través de la desobediencia civil no violenta se pueden conseguir muchas, muchas cosas. Bueno, para los amigos y amigas que por casualidad no oyeran el programa la semana pasada, os recordamos que Antonio Aramayona es un profesor, que me parece que ya no estás en activo, que no. Has decidido ponerte delante de la puerta de la consejera de Educación aquí en Zaragoza, que si no me recuerdo mal se llama Dolores Serrat, ¿verdad? Así es. Y estás ahí en la puerta desde hace ya unos meses, si no recuerdo mal, para Son protestar 13, contra el recorte. 13, ¿eh? 13 meses. Un año y un mes. 13 meses. Sin faltar un solo día, de lunes a viernes, de 11 a 1 del mediodía, ¿eh? Está en la calle Alfonso, si no recuerdo mal, ¿no? Porque he visto vídeos en YouTube, podéis ver todos, amigos y amigas del Cantamañanas, vídeos. Hay uno que se llama El Perroflauta Motorizado. ¿Te gusta que te llamen así? Llevo 287 días en que transcribo lo que ha ocurrido en el diario de un perroflauta motorizado. Allí pueden seguir lo que acontece cada día. Y bueno, no sé muy bien qué me preguntabas más, aparte de eso, ¿eh? Bueno, te puedo preguntar. Lo primero, llevas un año y pico ahí delante y se supone que el gobierno prohibió estas técnicas que se han dado a llamar scratches. Ahora, sí. Lo más reciente es que por todo esto te buscaron un juicio que se celebró, si no recuerdo mal, el jueves, ¿verdad? Por la mañana. El jueves, eso es, de esta semana que acaba. Vale, ¿y cómo se ha resuelto este juicio? ¿Qué te han dicho? ¿Te han impuesto alguna sanción? ¿Te han dicho que dejes de hacerlo o qué ha pasado? Bueno, en realidad está a la espera de que el juez dicte sentencia. Simplemente el juicio, los encausados éramos tres: Marga Rivas, Marisol Ibáñez y yo. Y a mis dos compañeras ya el fiscal ha retirado todos los cargos, así que van a ser declaradas inocentes y no sé si les van a retirar la multa correspondiente. Uh-huh. En cuanto a mí, pues me ha propuesto 160 euros a pagar en dos semanas. Uh-huh. Que por cierto, como ya sabes, ya son tres sanciones las que me han puesto y no voy a pagar ninguna y además no voy a recurrir ninguna. Y cuando quieras te explico el porqué. Sí, sí, ahora mismo me lo puedes explicar porque yo es algo que tampoco entiendo. Tú te plantas simplemente en la calle, que todos tenemos derecho a estar. Vale, que esa señora viva ahí y que tú estás protestando con lo que protestas, pero estás en la calle y que yo sepa no has realizado ningún acto violento. Así que, todo lo contrario. ¿Por qué te imputan? ¿Por qué te multan? Por desobediencia a la autoridad en todos los casos. Es decir, llegan los agentes que simplemente cumplen órdenes del comisario y del delegado del gobierno, que a su vez habrá recibido, me imagino, una llamada de la consejera de Educación, y me dicen que me retire del sitio donde estoy, no en la puerta del portal que, que impida el paso, sino en una parte de al lado del portal, ¿no? Uh-huh. Y yo me niego porque creo que estoy cumpliendo con mi deber, porque creo que coincide lo que quiero con lo que debo, me ampara el derecho de libertad de expresión pacífica y estoy allí en defensa de la educación pública y laica. Y no vale que me digan que me retire simplemente 15 metros, porque ese portal significa y simboliza, por una parte, la lucha por la escuela pública y laica, y por otra parte, la invitación a toda la ciudadanía a que se haga en muchos portales lo mismo, a que tenemos que resistir, a que tenemos que decidir continuar con la lucha, con nuestra lucha. Son nuestros derechos. Están incendiando nuestra casa y no lo podemos permitir. Son nuestros derechos. Están incumpliendo lo más elemental. Por eso me niego a recurrir. Porque si un delegado del gobierno me está imponiendo una sanción por defender unos derechos a través de unas medidas que van contra esos derechos, la autoridad de ese delegado del gobierno es ilegítima. No reconozco esa autoridad. Y no reconozco su potestad para sancionarme. Me pueden sancionar a través de la razón, de la fuerza. Pueden hacer lo que quieran y pueden hacer que detraerme de la pensión o de donde sea lo que el importe que quieran. Pero yo desde luego ni voy a recurrir ni voy a reconocer. A pelear por quitarte esas sanciones, ¿no? Porque reconoces que no has hecho nada malo, ¿no? Y que además no tiene autoridad para hacerlo. Y al día siguiente voy a estar allí. Uh-huh. Y se lo digo una y mil veces. está pendiente de la sentencia final del juez, pero cuando acabó el juicio el jueves pasado, nos fuimos de nuevo al portal de la consejera, y al día siguiente, ayer viernes, lo mismo, y así en invierno, os podéis imaginar el frío que hemos pasado. Estando ahí, parados en la calle. Parados, y el calor que estamos pasando ya el año pasado, porque el 3 de junio del año 2013 comenzó esto, esta presencia en el portal, que mientras nos resten fuerzas y energías, pues ahí estaremos. Seguiréis haciendo, y a mí personalmente me parece muy bien. Oye, un año... Y un año ya, más de un año, plantado delante de la puerta de esta consejera. Para ti, ¿cuáles son los principales recortes que más hacen que se incendie esta casa, como dices tú? ¿Cuáles son los principales contra los que deberíamos luchar? Tú que estás tan metido en el ajo, porque sin duda hay muchos sitios a los que le meten la tijera y en muchos casos no tienes tan claro que vayan a ahorrar tantísimo. Pero ¿cuáles crees que son los principales recortes que nos van a dejar sin esta educación pública, laica y de calidad, de la que parece que gozábamos y que cada día se ve más afectada por estos políticos? Sí, antes de especificar los recortes, decir que la educación, como la sanidad, como las pensiones, como la atención a la dependencia, como otros servicios sociales, simplemente no son recortables. Están cometiendo una tropelía y un crimen, metiendo tijera en algo que no puede ser recortable, sobre todo porque están en connivencia con unos señores que no pagan impuestos, que están en los paraísos fiscales teniendo mucho dinero, que están defraudando Hacienda, y allí no meten mano. Si realmente hubiese una política fiscal progresiva en la que pagaran progresivamente los que más tienen y las grandes empresas y los grandes bancos, no haría falta ningún recorte. Dicho lo cual, creo que los recortes, por ejemplo, en que un aula con unos alumnos y alumnas, que cada vez la ratio es mayor, y por lo tanto con niños y niñas con necesidades especiales, con una determinada atención especial que necesitan, o simplemente porque proceden de distintas culturas, que los metan allí, que los embutan en un solo aula, cada vez más con menos profesorado, que están recortando profesorado por un tubo, con las becas del comedor, con las becas de ayuda para obtención de libros y de material escolar, con becas universitarias cada vez más recortadas, con las tasas universitarias cada vez más altas, con menos presupuesto para estructura, para servicios, etcétera. Lo que estamos es que nos están incendiando nuestra casa, y lo asombroso es que no haya una revuelta, siempre desde la no violencia, pero que toda la ciudadanía se levantara y dijera: señores, no podemos permitir esto. Bien, el un año, un mes y dos días que llevo en ese portal es ese mensaje, ese único mensaje: esto es una tropería, por favor, vamos a levantarnos desde la no violencia, vamos a protestar y vamos a no permitir no solamente que hagan más, sino que rectifiquen, porque esto es un crimen y parece que es una exageración. Lo que están haciendo en sanidad, en educación y tal, es un crimen de lesa humanidad. Parece mentira que lo estemos consintiendo. Sí, sí, sí. Parece mentira y que cada vez, además, avanza más. Oye, otra de las cosas que yo me preguntaba, en este año y un mes que llevas delante de la puerta de la consejera, ¿se ha parado ella algún día a hablar contigo? Bueno, en absoluto. Simplemente una vez vi que entraba rodeada de escoltas en su portal. Le dije buenos días y ella masculló un buenos días. Otro día salió del portal y masculló un hasta luego mientras le esperaban de nuevo los escoltas. Otras veces ha salido rauda con algún familiar del portal sin saludar. Y alguna vez la he visto de lejos, pero simplemente el decir: bueno, este señor está aquí, ¿qué quiere? Directamente, presencialmente o indirectamente, hacer el mismo gesto o ademán de decir: bueno, es que si yo me encuentro, yo hablo, ya como Antonio Aramayona en mi portal con alguien que lleva un cartel diciendo que yo he hecho y esto, voy a hablar con él, voy a dialogar con él, y además voy a pensar si realmente tiene razón. Esta señora, como tantos y tantos cargos políticos, son muy prepotentes y no se ponen a hablar con nadie, ¿no? Aunque lo tengan en la puerta de casa y llamándote la atención personalmente, o sea, no se ha dignado a pararse contigo a hablar un momento, a discutir sobre si lo que está haciendo está bien o está mal o sobre qué protestas. Eso es. O sea, porque están cumpliendo rigurosamente el principio de Peter, que para el que no lo conozca es que todo cargo y toda estructura orgánica tiende con todas sus fuerzas a alcanzar su máximo nivel de incompetencia. O sea, que al final nos espera más, ¿no? Me estás diciendo, o sea, ahora ya llevan un nivel de incompetencia bastante fuerte que todos notamos, ¿no? De cómo se dejan mangonear y dirigir. Pero me estás diciendo que esto todavía va a más, ¿no? No es una tendencia que se pare ahora, que el principio de Peter dice que va a más. Claro, y si están anunciando que va a haber 9.000 millones más de recorte, y a los ricos no les van a recortar, no hay más que ver la nueva ley de reforma fiscal de la que se están pavoneando ahora, pues entonces van a seguir recortando en sanidad, en pensiones, en educación, en la población en general. ¿Por qué? Porque quieren un tipo de sociedad en la que el trabajo sea un lujo, en la que los derechos sociales laborales no existan y por lo tanto estemos a merced de una clase poderosa, rica, que es la que dicta las órdenes. Por ejemplo, la consejera no inventa ningún recorte, está recortando lo que le dicen. Y Rudy tampoco inventa ningún recorte, está recortando lo que le dicen desde Madrid. Pero desde Madrid tampoco, porque está Bruselas, la Comisión Europea, la Troika, el Banco Central Europeo, claro, la Troika, ¿están? Y los grandes intereses financieros que están detrás de todo eso. Y o una de dos, yo es que he llegado a una conclusión. Nos quedan dos únicas armas posibles para oponernos a eso. Y quejarnos ya, por favor, no nos quejemos más. Queda la huelga general indefinida o, no es o que ahí hay que elegir, y la desobediencia civil polícroma, es decir, en distintos ámbitos, en distintas formas, ejecutada de distinta manera, pero son las dos únicas armas que nos quedan. El salir a la calle, que si la manifestación, que si la concentración, que el escrito este, que lo apoyo, no sé qué, no sirve para nada en el sentido de que no les hace daño ni les roza. Nos queda la huelga general indefinida y la desobediencia civil en los distintos ámbitos. Claro, aludes a la huelga general indefinida, pero como ya sabes, hay mucha gente que su situación laboral ahora mismo, pues les haces hacer una huelga y casi los pones entre la espada y la pared. Como ya sabes, ahora mismo que te despidan está a la orden del día, además muy barato. Y vamos, cualquier jefe que te pille que has hecho huelga, la verdad es que ahora mismo no se cortan ni una. Pero yo me preguntaba si estos recortes, porque sí que es cierto que la culpa se la echamos siempre a los políticos, ¿no? Porque son los que al final cumplen las órdenes, como decíamos, del Banco Central Europeo, de la Troika y de toda esa gente que poco a poco se van pasando la pelota hasta que al final nos llega a nosotros una tijera. Pero yo me preguntaba si no es también mucha culpa de nosotros, de la gente, porque por ejemplo, tú estás viendo que esto está mal y te plantas delante de la puerta de esta consejera, aunque no te diga nada, llevas ahí ya un año y pico. Pero no has tenido un apoyo, calculo, de 200 personas ahí delante esperando a la consejera, ¿verdad? Que aparte tuviera ido a la policía a decir algo, pero ¿crees que es un poco también culpa de la gente que nos estamos dejando más o menos llevar en vez de meternos mano, en vez de meter mano y decir, oye, que están anunciando esto, que van a hacer esto, vamos a meternos todos en la calle por esto? Porque vale, que las manifestaciones al final parece que no quedan en nada, pero quizás lo que hace falta es un poco más de movimiento ciudadano, aunque no llegue a la huelga, pero el plantarnos en la calle y empezar a gritar e ir a buscar a la gente, como haces tú, de ponerte en la puerta de la consejera, nos falta ese pequeño, esa conexión de la gente que se preocupe por las cosas, o es de verdad solo culpa de los políticos? Porque parece que a veces es un poco también culpa nuestra, ¿no? Bueno, es responsabilidad de todos y cada uno, pero yo ahí ya he llegado a la conclusión que no quiero criticar a nadie, porque va a depender de su conciencia ética y cívica, de su decisión personal. Allá cada cual con lo que hace y con lo que no hace. Uh-huh. Simplemente lo que ruego es que haya menos quejas. Y por otra parte, ya se ha encargado el poder, por una parte, de anestesiarnos y por otra parte de meternos un miedo en el cuerpo, pero infinito, ¿no? Uh-huh. La gente tiene mucho miedo, indudablemente el que tiene un trabajo precario se lo piensa mil veces, pero simplemente creo que fue ayer o anteayer cuando se cumplió el 50 aniversario de la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, mediante la cual podían entrar en los restaurantes, en los autobuses, etcétera, etcétera, etcétera, la población negra. Uh-huh. Todo empezó porque una señora... No se quiso sentar en la parte de atrás del autobús, que se sentó delante y la lió parda. Y no cedió uh-huh. el asiento a un señor blanco. ¿Por qué no, mediante la empatía, nos imaginamos qué le pasaba por dentro a Rosa Parks para decir, no cuento con nadie, no cuento con 200, no cuento con los 50.000 que después se pusieron en huelga, uh-huh. no cuento conmigo misma, vamos a ver qué pasa? Y desde esa empatía, ¿por qué no nos la aplicamos cada uno y no decimos, es que la gente no sale a la calle, la gente no existe, existe todos y cada uno que somos Rosa Parks? Mientras no surja la decisión de esa decisión personal como le ocurrió a Rosa Parks, da igual que llamar a la gente que salga a la calle, no les hace daño, no les hace daño. ¿Cuándo les hace daño? Cuando aparece la policía y empieza a multar. Ahí es cuando empieza a hacerles daño. Ahí es cuando empezamos a decir, estamos acertando. Todo lo demás... Esperemos que la conciencia surja en cada uno de nosotros, o por lo menos en más gente, para que de verdad todos tuviéramos ese sentimiento, ¿no? Y esa conciencia de decir, oye, que ya está bien y aunque esté yo solo, me tengo que plantar frente a esto. Oye, otra de las... Sí, dime. Perdona, uno contagia a 5 y 5 contagian a 10 y 10 contagian a 100. Y así se fue contagiando la cosa en la ciudad de Montgomery, en Estados Unidos, y eso es lo que espero que ocurra en la ciudad de Zaragoza y en todas las ciudades del país y en el mundo entero, ¿no? Que surja la conciencia de decir, yo tomo la decisión y asumo todos los riesgos, no tengo nada que perder, pensándolo bien, Nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Y todo que ganar. Oye, una de las cosas que también quería hacer hincapié es que a ti creo que te han ofrecido hablar de este asunto en el Parlamento o en las Cortes, no lo recuerdo bien, por Izquierda Unida. Y me comentaba nuestro amigo Juan Hardcore, que es el responsable de contactar, que te contactemos tú y yo, de que tú no te has querido albergar debajo de ninguna bandera de ningún político. ¿Es importante hacer lucha sin bandera? Por supuesto. Mira, cuando empezó... la campaña por las elecciones europeas, el primer día apareció una eurodiputada socialista a hacerse la foto en el portal. Estuvo 5 minutos y se fue. Y puedo decir que eso más o menos ha ido ocurriendo con los distintos grupos políticos y sindicales. Se hacen la foto y ya está. Yo me siento, de todos los grupos políticos de izquierda, en tanto en cuanto reivindican, no en un papel llamado programa político, sino en la calle, en la vida, todos y cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Universal de los Derechos Universales de la ONU, en la Constitución de momento vigente aún que tenemos, y en cualquier lado, en la medida en que haya una lucha por los derechos humanos, es decir, vivienda, sanidad, educación, libertad de expresión, libertad de reunión, etcétera, en la medida en que se esté luchando por eso, y lamento que no haya un solo frente único de izquierdas, ¿no? O un frente popular, o como se le quiera llamar, yo no quiero que nadie se haga la foto y diga Izquierda Unida en Aramayón en nombre de Izquierda Unida, o me da igual cualquier otro partido. No. O sea, no que quiero, no por, quiero. Por ahí no pasamos. Oye, por lo menos, ya que dices que hay más de un político que se ha pasado por allí a hacerse la foto, ¿ellos sí que se han interesado un poco por lo que haces o simplemente han intentado llevarte un poco con ellos y ya está? Es decir, lo que tú hayas podido hablar con ellos, ¿ves que ha rebotado después en las Cortes, aunque no hablaran en tu nombre, o han pasado, se han hecho la foto y fiesta? Que yo sepa, no ha rebotado nada en las que yo sepa, ¿eh? Vamos, que se han pasado a hacerse la foto y punto pelota, ¿no? O sea, al final no han cogido ellos a Dolores Vázquez cuando está allí, a Dolores Serrat, perdón, cuando está allí, no le han medido las 40, ¿no? Le han dicho, usted tiene un hombre en la puerta de su casa durante más de un año ahí pidiéndole que pare esa con los recortes. Esa pregunta no existe. Y como esa pregunta, no, como este asunto de hay un señor desde hace 13 meses y pico en el portal de una consejera de educación del gobierno de Aragón, no ha aparecido en ningún medio de comunicación, radio, televisión y prensa, salvo lo que es la, bueno, vosotros sois radio y sí, aparezco, por supuesto. Exacto. Hablo de las radios oficialistas, subvencionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que la prensa escrita, subvencionada, etcétera, etcétera. Al igual que la televisión pública que pagamos todos. Y que antes muerta, que aparezca un señor en la puerta de la consejera. Sí. Eso es, para ellos, ilegal, lo sé, lo declaran ilegal. Y por lo tanto, pues... Pues no puede aparecer. Ya hemos abierto el programa con la censura que le estaban haciendo a Podemos, y mira que Podemos lo conoce muchísima más gente que tu lucha en este caso, y ya denunciaban los periodistas y la gente que trabaja en Radio Nacional que le estaban diciendo que no sacaran informaciones sobre Pablo Iglesias. Así que calcula sobre ti lo que les habrán dicho a los del Heraldo, El País o todos estos periódicos. Ya sabes, el periódico de Aragón. Claro, ya sabes que los medios comunitarios, para eso estamos aquí, para esto. Y me encanta que, por ejemplo, podamos contactar tú y yo y que tu voz salga a través de la radio, porque desde Radio Topo siempre decimos que somos un altavoz ciudadano, que vale, que aquí estamos gente pasándolo bien, poniendo música y tal, pero que fundamentalmente nuestro servicio es este, que tú, que llevas una lucha desde la calle de por ti mismo y que buscas que la gente se te una, nosotros hacerte el altavoz es lo mejor que podemos hacer. Nos encanta sacarte, y ya sabes que siempre en Radio Topo te sacaremos todas las veces que sea necesario, y cada vez que quieras un altavoz, nosotros estaremos aquí para ti. Y recuerdo que en Arainfo también te han estado haciendo bastante de seguimiento y han ido comentando las noticias que han ido ocurriendo sobre tu caso, que podéis ver también, amigos y amigas oyentes, por las redes sociales. Bueno, y dicho todo esto, 12 y 25, yo no te quiero robar más tiempo, ya te he tenido 25 minutos al teléfono y creo que nos ha quedado todo más o menos claro. Recordamos a los amigos y amigas que Antonio Amayona va a seguir estando en la calle Alfonso todos los días, desde las 11 ya hasta la 1, si no recuerdo mal. Aclaramos, número 26. Número 26 de la calle Alfonso de Zaragoza City, en el centro. Ahí lo podéis ver todos los días con su pancarta, su silla, el perroflauto motorizado. No solamente eso, si me permites, yo en mi silla tengo muchos otros carteles y brindo un cartel a cualquier persona que quiera estar 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que quiera para reivindicar como quiera la escuela pública laica y la libertad de expresión. Y desde luego, gracias a medios de comunicación como vosotros, Radio Topo, o a la Info que has nombrado, y otra serie de medios de comunicación libres que son capaces de liberar la mente de tanta ciudadanía. Y no sabéis cómo os agradezco que brindéis la oportunidad de poder hablar a la ciudadanía con libertad y sin censuras. Oye, nosotros ya te digo que estamos siempre encantadísimos, y por mi parte ya te digo que siempre tendrás un hueco en Radio Topo mientras esté yo por aquí a los mandos. Oye, y para acabar, ya que hemos hablado tanta política y tal, yo imagino que Antonio Amayona también a lo mejor le gusta la música. Entonces, teniendo aquí mi superordenador que me puede buscar cualquier cosa, te pediría que nos dijeras una canción para cerrar esta entrevista. Me pillas... Te pillo un poco mal, no eres muy musicón tú, ¿no? No, todo lo contrario. A mí me gusta mucho la música clásica. Por ejemplo, de momento, música clásica. Cuando me has llamado, estaba escuchando el último movimiento de la Sexta Sinfonía de Beethoven. Pero hay un señor sí. es... Yo mira, yo si no, estoy buscando ya el último movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven, que por mí la puedo poner tranquilamente, que no, a ver si me entiendes, nunca he puesto clásico, creo recordar en el programa, pero no me importa, y aquí estamos abiertos a todos los tú estilos. Tú sabes que todas las mañanas la pongo mientras me recobro y me recupero a mí mismo, y a mis ideales, y a mis porqués y mis paraqués, me pongo el quinto movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven. Llevo mucho tiempo poniéndomela. El quinto movimiento. Pues espera, mira, lo tengo aquí ahora mismo, el quinto movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven, bueno, para que nos sirva de despedida y la gente que está en sus casas pues se despierte como tú, que lo llevas haciendo tantos años, y a ver si le ponga un poco como Rosa Parks, que se recupere a sí misma mientras escucha la melodía. Esperemos que sirva también para, exacto, para concienciarlos y que todos nos volvamos un poquito más Rosa Parks o Antonio Lamayona, perroflauta motorizado. Oye, muchísimas gracias, Antonio, por haber hablado con nosotros. Esperamos que no ceses en tu lucha, que se te una cada vez más gente y que por fin esta concejala, consejera de educación, que parece que está tan sorda, Dolores Serrat, de una vez se haga eco de lo que pides. Muchísimas gracias, macho. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Venga, gracias, Antonio. Te despedimos, hasta luego. Hasta luego. Majísimo, como ya lo veis, Antonio Lamayona, os recordamos, calle Alfonso número 26, está ahí todos los días luchando para que tu educación y la de tus niños y niñas siga siendo laica, gratuita y de calidad. Escuchamos el quinto movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. Mantecón, escucha el cantamañana, senta el toregón. Tras la música clásica de Beethoven, ahora desde Ateca, La Perdición y este Sociedad Mecanizada, llevándonos ya hasta el último bloque de curiosidades del día de hoy. Y después un par de noticias locas, pero ahora, después de hablar con Antonio Lamayona, nos volvemos a poner un poco guasones. Porque antes os comentaba el ataque de risa, la epidemia de risa de Tanganica. Que esta noticia, yo decía, una epidemia de risa, pero tan difícil, tan fuerte es lo de la risa, tanto mal ha generado el reírte. Y por ello me ponía a investigar las muertes más raras que ha habido por ataque de risa. Así que vamos a ver cómo palmaron algunas personas, personajes históricos, por este suceso, por reírse demasiado en canadas de muerte. En este caso, ojeo la página elrinconcito.com y leo 8 casos de muerte por ataques de risa. El primero, en el siglo III a.C. Dice que el filósofo griego Crisipo murió de risa después de darle de beber vino a su burro y ver cómo el animal intentaba alimentarse con unos higos. Aquí dice higos, he visto otras páginas que dice que intentó comer un ficus. Un ficus, la verdad es que no sé si se intentó comer un ficus o unos higos. Pero vamos, en cualquier caso, vaya en Canadá, más rara, ¿no? Y el tío, pues eso, se murió de ver al burro intentando comer higos. Pues no sé qué cara tendría el burro, pero vamos. Tener cuidadito si le dais de beber a los burros. Más, dicen que según explican algunas fuentes del rey de Birmania en 1599, se rió hasta morir cuando un mercader italiano que estaba de visita en Birmania le explicó que Venecia era un estado libre que no tenía rey. Y el rey de Birmania dijo, ¿pero qué me está contando? ¡Es imposible! Tal. Encanao y a la tumba. Más tarde, en 1660, un aristócrata escocés murió de risa al enterarse de que Carlos II de Inglaterra había ascendido al trono. ¿Qué es lo que le puede pasar a algún inglés si le dicen ahora, oye, el Carlos el Orejas también va a ser rey? Se supone que le tocará ya al hijo, ¿no? ¿O creéis que le tocará como Felipito VI? Ahora ya le toca a él. Yo creo que se lo saltarán, ¿eh? Pero bueno, habrá que verlo. más ataques de risa de muerte. En 1782, la señora Fishbert sufrió un ataque de risa mientras presenciaba la obra de Biggers Opera. Cuando Charles Bannister apareció en una escena como Pichum, ella tuvo un ataque de risa incontrolable tan fuerte que la tuvieron que sacar del teatro. Pero que es que la sacaron del teatro y se la llevaron a casa, pues estuvo toda la noche riendo y por la mañana había muerto. El pobre actor no se le ha vuelto a salir a escena en una ópera en la vida. Imaginaos el marronazo, o sea, vas a actuar en una ópera, tú que vas todo bien vestido, que has estado un montón de tiempo ahí calentando la voz, eres un tío pues eso, formal, tal, cantante de ópera, pues calcula, sales allí vestido de Picum en la superópera esta y llega allí una aristócrata y se te empieza a partir el culo, o sea... Pero que además se debía levantar señalando y todo, ¿sabes? Como diciendo, mira este tolai, no he visto peor Picum en mi vida. Pues el tío se fue de tobajona y la mujer, pues al final, muerta por reírse de un actor. Ah, ya sabéis, si vais al teatro, no reáis de los actores que te puede dar una encanada de muerte. Este fenómeno del ataque de risa de muerte también está registrado en el libro titulado Crazy History, donde un adivino había predecido la hora de su propia muerte. Cuidadito. Cuidadito, porque este es uno de los que no adivina la lotería, que dices, te la podía adivinar para ti. No, no, no. Dice, me voy a adivinar el momento en el que voy a morir. Pues muy bien. ¿Qué pasa? El tío sabía que iba a morir tal día a tal hora. Está ahí en su casa esperando con la bola de cristal y no pasa nada. Hostia, no pasa nada. No pasa nada y soy el mejor adivino del mundo y no me pasa nada. Se empieza a partir el culo, del rollo fallado, ay, que no va a pasar nada, que al final esto es todo una tan... Esto es todo mentira, que no sé qué. Se empezó a reír, se empezó a reír, se empezó a reír... Le dio un patatazo y también, muerto. Así que al final era mejor adivino de lo que pensaba, ¿eh? Y qué pena que no le adivinara nadie el número de la lotería, porque es de los que acertaba. Si aciertas con tu muerte, con lo demás tienes que acertar por cojones. El sexto de esta lista dice que en 1975, sin acelerarme, Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de Kingsland, Inglaterra, literalmente se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie The Goodies, que era una serie muy exitosa en aquellos tiempos en el Reino Unido. ¿Qué pasa? Que cuidadito porque dice el titular, que después de 25 minutos de risa continuada, el señor Mitchell finalmente colapsó en el sofá y murió como consecuencia de un ataque cardíaco. Su viuda le envió después una carta a los Goodies, a la serie de televisión, agradeciéndoles por haber hecho que los últimos momentos de vida de su marido hubieran sido tan agradables. Cuidadito con esto. El titular dice, what the fuck, pero es que... Claro, gracias, habéis matado a mi marido en el sofá, meado de risa, pero muchas gracias porque se lo ha pasado muy bien esos 25 minutos. Hacía años que no le hacía reír yo así, decía la mujer. Bueno, esto ya lo digo yo, pero... Más, en 1989, el otorrinolaringólogo danés Olen Bedsen murió viendo un programa de televisión. Se estima que su corazón alcanzó un ritmo de 250 a 500 latidos por minuto antes de que sufriera un patatazo o también llamado ataque cardíaco. En este caso no dicen lo que estaba viendo. Pero vamos, otorrinolaringólogo. ¿Estaría viendo una porno? ¿Qué estaría viendo? No lo sabemos. Pero le di un patatazo también sentado en el sofá. Y cierra esta lista en el 2003 Damonoen Saen, un vendedor de helados tailandés que se murió de risa mientras dormía a la edad de 52 años. Cuidado con esto, porque su esposa estaba dormida al lado de él. Entonces este tío... Está durmiendo y se empieza a encanar. Y no puede parar, y la mujer lo intenta despertar. Pero no se llega a despertar. Se está riendo y no puede parar y no puede despertarse. Al cabo de 2 minutos, se acabó de reír y de vivir. Vaya bajonazo. La cuestión es, ¿con qué estaría soñando? La mujer se lo está preguntando aún. ¿Estaba soñando conmigo, con la amante, con algo que le ha salido bien? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? No lo sé. Pero de los sueños de risa al agujero. Qué mal, ¿no? Da que pensar, ¿verdad? Ya sabéis, amigos y amigas del Cantamañanas, si por casualidad una noche os ponéis a soñar de esto mucho y veis que os estáis riendo mucho, intentad que vuestro subconsciente se despierte, porque ya sabéis que puede ser vuestra última risa. ¡Oh, qué fatal, ¿verdad? Te deja con la tensión ahora, ¿eh? Pero así es la vida, ya sabes, cuando menos te lo esperas, te puede tocar. Dicho todo esto, 12:44, mientras yo rescato los titulares locos del día de hoy y la frase célebre, ¿qué tal si seguimos con un temazo? Y en este caso, una petición que nos hace la grandísima Saeta Rubia. Una canción que ya sonó en el Cantamañanas, pero que yo sé que ha triunfado. Cuidadito, porque vuelve el baile del cuadrado. Así que todos en vuestras casas, preparados que viene el baile del cuadrado. Yo me lo voy a bailar aquí en la radio. Tú espero que donde estés también. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando y giramos, saltando y giramos. Saltando y giramos, saltando y giramos. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Aerobics en el cuadrado, aerobics en el cuadrado. Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado. Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado. Simetroyanos en el cuadrado, simetroyanos en el cuadrado. Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado. Nunchaku en el cuadrado, nunchaku en el cuadrado. Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado. Halloween en el cuadrado, Halloween en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado. Choco 5 con el de al lado, choco 5 con el de al lado. Digo chau al que tengo al lado, digo chau al que tengo al lado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Hasta ahí el grandísimo baile del cuadrado dedicado a la saeta rubia que nos lo ha pedido. Y a mí es un tema que me encanta y que me bailo cada vez con más ímpetu. El baile del cuadrado que nos lleva ya a la 1 menos 10 del mediodía. Tiempo para que yo encuentre la sintonía que nos lleva hasta las noticias más locas de la semana. Que como todos y todas las amigas del Canta Mañana sabéis, es esta sintonía que comienza diciendo eso de... Si algo te hace gracia pones LOL. Si algo te estremece pones OMG. Si algo no lo entiendes pones What the fuck. Las noticias más locas de toda la semana. Esto es que te ríes. Hoy dos titulares que extraigo de la prensa. En este caso, el primero me lleva hasta este titular que dice: un político acusa a su rival de estar muerto. Según la denuncia de Timoteo Ray Murray, su contrincante en las elecciones primarias de Oklahoma, Frank DeLucas, sería un impostor. Cuidadito con esto. Podría ser un pito. Escasez. Dice que después de perder por goleada las elecciones primarias el pasado martes 24 de junio en Oklahoma, el candidato Timoteo Ray Murray lanzó una bomba mediática que sonó por todos los lados. Dice que a lo mejor ha sido un intento desesperado por mejorar las encuestas o frenar la estrepitosa bajada en su índice de popularidad. Pero lo cierto es que sus dichos retumbaron fuerte en la política estadounidense. Dice, es ampliamente conocido que Frank De Lucas ya no está vivo y ahora es representado por alguien de aspecto similar, denunció el rival en un comunicado publicado en su sitio web. El candidato para ocupar el lugar en el Congreso, quien viene de una humillante derrota electoral, sostiene que su contrincante en realidad fue asesinado durante un viaje a Ucrania realizado en 2011, cuando fue colgado del cuello en presencia de testigos. De esta forma, el ganador en realidad sería un doble. Mira la madera. ¡Qué fuerte! Ya los políticos, ¿qué creéis? ¿Es verdad? ¿Se inventan cualquier cosa? Porque es, tiene tela, ¿eh? O sea, imagínate que ahora te dicen a ti, está entre, pues sí, entre Mariano Oroniano y Rubalcaba. Y gana el otro y dice, no, perdona, pero es que este tío es el doble. A este otro lo ahorcaron en un pueblo de Cádiz, que no sé yo, y lo vio gente. Lo que pasa es que nadie sacó fotos y él, pues eso, el Estado no se ha dado cuenta, ni el del registro, no se ha dado cuenta nadie más que yo. Pero que lo sepáis, que es un doble y que os la intenta meter doblada. ¡Ay, los políticos! Si es que ya se les ocurre cualquier cosa. ¿Queréis más políticos? Pues nos vamos, pero en este caso, hasta Siria. Escasez. ¿Por qué? Porque la televisión siria informa como urgente del inicio de la Primera Guerra Mundial. Pues sí, la cadena pública de Siria dio por buena y destacó como urgente la muerte del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo. Una información errónea a todas luces y que además dio pie a que comenzase la Primera Guerra Mundial. La información daba por bueno el asesinato del archiduque y además situaba el momento del asesinato en este sábado. La cadena siria señaló durante su programación habitual que la comitiva de Francisco había sido atacada y el archiduque había muerto en su coche a manos de un asesino que le propinó varios disparos. Pero esto es la Primera Guerra Mundial, ahora queremos remover otra vez esto, por favor. Hay que ver, ¿pensabais que los periodistas españoles estaban despistados? Pues para que veáis que los sirios un poquito también. Y hasta aquí el repaso a las noticias más locas de la semana, de esta semana. 12:51 minutos, el tiempo del Cantamañanas se cierra por esta edición número 76 ya. Y ahora que estamos acabando y que estamos aquí tú y yo, tenía una cosa al run para contarte y me la he guardado hasta el final para que no te quedaras de bajón desde el principio. Pero hoy, 5 de julio, os tengo que anunciar, amigos y amigas de El Cantamañanas, que hay asamblea de Radio Topo. Y en esa asamblea, el Guindilla lamentablemente va a tener que decir que El Cantamañanas se acaba. Sí, pero no que se acabe de temporada. Se va a acabar de verdad. Este mes de junio de 2014 será el último mes que tendréis este programa cargado de naturalidad de 11 a 1 todos los sábados aquí en la 101.8. El año que viene, por supuesto, el Guindilla no abandona Radio Topo, pero volveremos con otra movida. Pero que lo sepáis, amigos y amigas, este mes de julio, último mes del Cantamañanas de Radio Topo. Oye, ya vale, si a mí también me duele, coño. Pero es lo que hay, Yo necesito un poco de vida los sábados, tío, también entenderlo. Soy una persona humana. Gracias. Sabía que al final los convencería. Pero bueno, intentaremos que estos tres últimos programas que nos quedan, dos o tres, sean los más especiales. Y espero tener más colaboradores para que me ayuden en esta despedida. Pero aún así, amigos y amigas, ya sabéis, nos quedan dos programitas o tres. Espero que estéis ahí para despedir como se merece el Cantamañanas, ¿vale? Dicho todo esto, no tengo más que recordarte que estás escuchando la radio libre más underground de Zaragoza. Ya lo sabes, Radio Topo siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad y los locutores más reales de la radio. Puedes seguirnos siempre que quieras aquí en la 101.8 FM o en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org, donde te puedes enganchar a nuestro streaming o también descargarte todos los podcasts de los diferentes programas que se albergan en esta madriguera altavoz ciudadano llamado Radio Topo. Desde aquí, como siempre, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, ya sea escuchándonos, mirando nuestras historias en las redes sociales, a tu Entutatis que ha estado comentando, a la Saeta Rubia, hoy en especial a Antonio Aramayona por habernos cedido la entrevista que le hizo el pasado fin de semana nuestro compañero Juan, y hoy por intervenir en directo en el Cantamañanas, muchísimas gracias y repetimos que tienes aquí hueco siempre que quieras, tío. Dicho todo esto, nos tenemos que despedir, como siempre, con un temazo y una frase célebre. Así que apagamos la sintonía para comentaros esta frase célebre que esta semana dice tal que así. Nuestra mayor gloria no está en haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Con esa reflexión se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer como siempre acompañarte hasta la una del mediodía para ti que me escuchas en directo. Hasta que nos volvamos a escuchar, que seas muy feliz, un super abrazo desde las ondas y que tus sueños se hagan realidad. Nos vemos, adiós. Estarás en peligro de muerte, ten suerte de que esta no venga a verte. Zaragoza se viste de negro, de luto, huele azufre y me pican los ojos del humo. Infierno en la tierra, vida de puta mierda, me cago en la última cena. Esa comida fue una puta comedia, comedida mi forma de hacerlo. Ninguna lo que piense el resto del mundo, me la suda. Voy por calles mirando al frente con la vista en alza y quería haber pisado una mierda y era tu cara. Muerte y destrucción es la solución, queremos ver tu cadáver en descomposición. Años pasan y pesan, a veces en peligro. No somos los de antes, pero sí, somos los mismos. El hombre que más sonríe del mundo hoy está triste, como siempre se refugia en el artista. Mi rap de metal es una divinidad. Raperos de hojalata de juguetes son de divinidad. ¿Qué esperabas, el de siempre sonriendo? Si me estoy muriendo en el intento, es fácil decir, me planta cara y venga. Se escucha la mierda que este hombre alberga. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. Yo pagaría lo que fuera por ser feliz una puta hora al día. Pero la historia está jodida, muy jodida, muy jodida. Madre mía, mierda. He pensado en irme voluntariamente. Ahora tengo que pensar en quedarme y quererme. También aprovecho antes de que se me lleven obligado con mis pocos vicios evasivos. Vamos tirando. No quiero pensar en nada y así no me pudro. Es chungo, todo ser humano actúa por impulsos. Bendigo mi micro y al espíritu hardcore. Maldigo la secta con más adeptos, la de los cristianos. Ya no creo nada ni en nadie. Tengo razones para estar seguro de mis no creencias celestiales. Cada vez cuento con menos familiares. En fechas entrañables, sin entrañas, navidades. Más amén y menos amén. Que el amor es el motor del mundo y es necesario querer. Vida de rosas, vida de fosas comunes. Flores son bonitas, depende para que se usen. Dan alegrías para bonitos romances. Las odio en forma de coronas para funerales. Muerte a la muerte y a la vida. Yo ya no tengo padre ni abuela ni Dios que me bendiga. Sonríe, mira cámara. Dejadme en paz, no tengo ganas de nada. Estoy autodestructivo. Solo veo caos y lluvia de fuego en el mundo que vivo. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. El odio que le tengo es demencial. Yo la vida no la puedo ni contemplar. A los ojos fijamente no la puedo mirar. Es un infierno de tortura existencial. Hey yo, ajá, no puedo. Mátame, mátame, mátame, mátame.